vengo a decirte que ya no puedo más, estoy muy triste. Perdóname, mi amor, si te fallé, si alguna vez te lastimé, sin duda un tonto fui, lo sé. Ahora que te vas, siento morirme. Espero un poco más, si te es posible. Volvamos a empezar una vez más, y así seré tuyo nomás, si me das la oportunidad. Por favor, vuelve otra vez. Perdóname, abrázame. No quiero amor perderte sin tu amor. ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti. Oportunidad.